Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí comenzamos con una entrevista especial acá en Magic Dub. Para las personas que no sepan qué es lo que están escuchando, esto es una grabación, una entrevista privada, personal e íntima con una persona que, bueno, algunos acá de Buenos Aires más o menos conocen, que la vieron, o es más, que la vieron en los eventos que asistieron, obviamente que estuvo. Ella es única, tiene 15 años, es una señorita muy, pero muy carismática. Ella es Iriel Holguín. Hola, ¿cómo está, señorita Iriel? Hola a todos, hola. ¿Nerviosa? No. Perfecto, eso es muy bien. El nervioso soy yo, ok, no. Bien, ¿cómo estás después de mucho tiempo que pusimos la entrevista? Bien, por suerte arreglando un par de cosas en mi vida personal, pero bien. Perfecto. Iriel, vos, más o menos, para que la gente sepa por qué la entrevista a la señorita Iriel Holguín. ¿Cómo es su apellido? ¿Holguín? Sí. Perfecto. Comentanos más o menos... ¿Cómo fue que, a ver si te acordás, obviamente, cómo fue que en realidad nos conocimos? Bueno, fui a un evento, que ahora no me acuerdo el nombre, y me inscribí en el concurso de karaoke. Y mientras estaba inscribiéndome, llegaron los chicos de Magic Cube y me hicieron una entrevista en video. Y luego cuando fui a... O sea, que llamaron para los que van a concursar en el concurso de karaoke. Estaba esperando para entrar y apareció este chico, muy amigo mío. Y empezamos a hablar y ahí fue como que nos conocimos. Por suerte nos llevamos bien y estuvimos hablando sobre las canciones que nos gustaban. Y bueno, nada. Y así fue como nos conocimos, ¿o me equivoco? No, es así. La expo era la expo co-anime, la primera convención sí. A la que había asistido yo por parte. Así que para las personas que, bueno, muchas personas te vieron en esa exposición. Me acuerdo que estaba medio gris ese día. Sí, estaba lloviendo. Sí, igualmente estuvo bastante lindo, muy lindo. Sí. Y salió muy lindo también el karaoke, que bueno, lamentablemente... gracias Dani por haber perdido muchas grabaciones, sos un amor. Pero bueno, creo que yo la tengo guardada la cuando cantaste. Sí, está guardado. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos con la pregunta clave y la primera, la que hacemos a los entrevistados? Bueno, vale. ¿Quién es Iriel? Bueno, Iriel es una chica de 15 años que empezó a hacer cosplay en diciembre, casi enero de este año, bueno, diciembre del año pasado, ¿no? Porque conoció a su novio actual, y fue que la convenció para hacer, y empecé con el cosplay de Jill y seguí así y conocí gente buena, gente mala, y fui aprendiendo de las experiencias y sigo aprendiendo. Y nada, hago cosplay más que nada para divertirme y para pasarla bien, para hacer algo que no sea estar sentada en la computadora jugando ni estar todo el tiempo cantando o bailando, pero era para hacer algo más allá de lo que hace una persona normal, creo, que es estar haciendo quizá nada o salir a bailar o todo ese tipo de cosas. Entonces dije, ¿por qué no animarse? Además me gusta, me animo a hacer todo este tipo de cosas, así que nada, eso. Perfecto. Y contame, ¿cómo conociste el anime? Lo conocí a los 9 años buscando imágenes de dibujitos, así tal cual, en Google. Me llamaba mucho la atención el tema de cómo estaban dibujados, o sea, los ojos, los colores. Tenía 9 años, no sabía cuál era la diferencia entre anime y manga, por ejemplo. No sabía nada, pero bueno, yo me descargaba las fotos, igual no sabía cómo se llamaban cada personaje ni nada por el estilo, pero las fotos estaban conmigo. Y así fue como lo conocí. Luego conocí a Haruhi mediante un video, que es el de Hare Hare Yukai. Encontré ese video, casualmente, y la conocí y fue como amor a primera vista, porque me encantaba cómo era ella, cómo, o sea, las canciones, me encantaba la canción, ya de por sí la música, cómo era. Me encantaba la coreografía, me la aprendí, tenía 9 años y estaba cantando en japonés, quizá. Y bueno, nada. Así fue como conocí el tema del anime. Bueno, algo que acá de... A ver, que se me escucha un poco bajo. Si se me escucha bajo, pido perdón, pero es que las configuraciones no fueron las adecuadas por mí. Bueno, como siempre digo y siempre lo recalco en todos los programas, las coincidencias no existen, solo lo inevitable. Y es por algo que justamente conociste esto del mundo del anime y que justamente fue la serie Hare Hare Yukai la que fue la serie que te, vamos a decirlo así, que pasaste de que eran dibujitos, viste Hare Hare, viste Haruhi Suzumiya y tac, cambió a ser anime, a conocer un poco más de este mundo, que nosotros le decimos, al menos yo le digo mundo, porque es un mundo totalmente distinto, va, no sé, mi punto. Sí, yo pienso exactamente igual y sí, conocí Haruhi y es más, me compré un pin a eso de los 10 años cuando yo salía a bailar y todo eso. Y sin embargo, a pesar de salir a bailar y ser lo que el 90% de las personas dicen de que es normal, pero bueno, yo pienso totalmente distinto. Para mí lo normal es ir a eventos, hacer cosplay y divertirme, no salir a bailar. Pero bueno, la gente tiene cada su pensamiento y bueno, a los 10 años me compré un pin de ella, de Haru, y todavía lo tengo. Es muy gracioso y me trae melancolía pensar en eso, porque de pasar de tener un solo pin a ya tener el cosplay quizá, es muy, muy emocionante, me da mucha alegría. ¿Hace cuántos años que sos, vamos a decirlo así, otaku, que te considerás otaku? No, años no, quizá meses. Empecé con el tema del cosplay y empecé a ver anime. Era como, voy a aprovechar, tengo las oportunidades, tengo los medios, tengo el cómo. Y de por sí, empecé a conocer un montón de series nuevas que por ahí no conocía. Me considero otaku desde hace 9 meses, cuando empecé con el tema del cosplay, empecé a ir a eventos y todo ese tipo de cosas, porque empecé a conocer más lo que es el mundo de un otaku, lo que es ser un otaku, y dije, esta soy yo, ¿por qué no vine antes acá y por qué ahora sí? Son preguntas que todavía me hago. Qué importante el hecho del cambio de... porque es en sí, bueno, por parte de vista de muchos, es el momento en el que te cambia la vida, te cambia el modo de pensar. Y es más, muchos pensamos que las series nos están transmitiendo algo. En realidad sí, yo siento eso. Muchos dicen, porque hay opiniones y opiniones, como lo digo yo. Muchos dicen de que hacer el cosplay de Haruhi es como verme a mí misma. O sea, es como, yo no necesito ponerme el cosplay para hacer Haruhi. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen totalmente lo contrario, pero dicen de que me parezco mucho a Haruhi en cuanto a actitud, por cómo es ella y por cómo soy yo. Obvio que no pienso en que existen los extraterrestres ni nada por el estilo, pero el sentido de ser mandona, de ser enojona quizá, pero a la vez querer divertirme y hacer locuras para divertirme y ser feliz sin importar lo que digan los demás. Eso es lo que yo pienso. Es lo que me transmitió a mí el tema del cosplay y el tema de empezar a ser otaku. y de ver animes y todo ese tipo de cosas. Me llevan mucho las historias de amor en el mundo de los animes. O sea, es como que hay muchas historias que se parecen quizá a historias que yo tuve o que tengo quizá, o el por qué está pasando eso en una serie. Y bueno, son cosas que quizás me transmiten a mí, que me dejan pensando. Wow, carácter de, claro, una división entre shojo y shonen, pasa el shojo, todo lo romántico. Claro. ¿Cómo conociste el mundo de la canción en los eventos, o sea, los karaokes? Empecé en eventos y veía que cantaban y todo, y todavía me sé una sola canción en japonés. No me sé todas las canciones, y yo para escuchar una canción, exceptuando a Hare Hare Yukai, porque me la terminé aprendiendo de memoria, necesito como escucharlas. La escucho y yo ahí la empiezo a cantar. Es como algo que tengo metido, involucrado yo en mí misma. Y con el tema de los karaokes, empecé en la Otakon Party de la 1, creo que fue la primera, que se hizo en, no me acuerdo qué hotel era, que lo hacen los chicos de la Shigoku. Y fue mi primer karaoke que me inscribía y que cantaba en vivo, frente a personas, que no sea un espejo o mi ducha. Y terminé quedando primera, y me sorprendió. Y si bien no quedo primera en todos los eventos, ni es lo que espero, es algo que bueno, que me emociona, que el cantar. Una pregunta, cuando sí. Me estabas comentando que era la primera vez que cantabas en frente de tantos espectadores, ¿cómo sí. Te sentiste? ¿Con nervios? ¿Cómo fue ese momento, el salir con un micrófono? Tenías más de 200 personas, porque creo que son más de 200 personas las que están siempre en los eventos. Sí. Y cantar así, ya sea a capela, con instrumental, con compañía, como sea. ¿Cómo fue? En la primera estaba muy nerviosa, demasiado nerviosa. Por suerte tenía... yo siempre que canto, trato de cantar con la pista. Y si no la tienen o no la pueden descargar, pero tienen o sea, como la banda sonora, digamos, sin compañía ni nada, la canto igual, trato de hacer lo mejor que pueda, pero siempre me quedo más o sea, me siento más tranquila y más cómoda cuando canto con la voz real del personaje, o sea, con Haruhi, en mi caso, ¿no? Cuando canto el Hare Hare, necesito tener la Haruhi atrás mío. Es como que lo necesito. Pero con el tema de los nervios y todo ese tema, no tengo tanto problema. Porque, por ejemplo, en el colegio, la primera que se postulaba para alguna obra teatral o para algún acto o algo, era yo. Era la primera en todo el colegio la que se involucraba. Estoy acostumbrada a que me miren o estar en público, todo ese tipo de cosas, o sea. ¿Te gusta ser extrovertida, sería la palabra? Claro, claro. Estar ahí, ayudar y conocer. Y sí, es lo que más me gusta. De hacer ese tipo de cosas es lo que más me gusta. Por eso es que mis perfos siempre, exceptuando la de Haru, porque la de Haru es un baile, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Resident Evil, siempre yo necesito que tenga una historia. No solo disparo zombies y mueren todos. No. Necesito que tenga una historia. Por más que aburrida sea la perfo, yo necesito estar cómoda haciendo una perfo. No es. La hago para ganar. La hago para sentirme cómoda, divertirme y mostrar mi cosplay. Y mostrar el trabajo que estoy haciendo y que hice. Perfecto. Con todo esto, en algún momento, no sé cuántas veces cantaste en los eventos. Unas 10, 15 veces habría cantado. Wow. ¿Cantaste a dueto en algunas? No, nunca canté, aunque quiero, pero nunca canté. Tengo un par de canciones ahí, incluyendo la de Jare Jare, pero no, nunca canté. Nos animo. Me estabas comentando que en esto de haber estado en los eventos, me estabas comentando también que estabas con lo de los cosplay. Ninguno tampoco de tus compañeros, amigos, que también tuve el placer también de conocer, ¿ninguno se animó a cantar con vos? No. O sea, por ahí porque no se saben la canción o tienen nervios. Pero no. O sea, yo no tengo drama. Si no quieren, no quieren. Está bien, canto sola, no hay drama, pero... O en caso figurado no canto, pero... es como un sueño que algún día voy a cumplir, cantar con alguien en un evento, por más descalificada que quede, porque no se puede quizá, pero por más descalificada que quede, quiero divertirme, yo hago esto para divertirme. Obviamente, para experimentar, para sacar... Claro. Wow. No me importa que gane, que no gane, yo termino feliz. Y con esto de también las canciones que me estabas comentando que cantabas arriba de las pistas, porque vos sos de cantar arriba de las pistas. Sí. ¿Conocés los fandubs? ¿Los fandubs? Sí, los conozco. Es más, me estoy aprendiendo 3 canciones, que ahora no recuerdo cómo se llaman, pero me estoy aprendiendo 3 canciones de Bokura Gaita. Y cuando me las aprenda, voy a llevar el karaoke la pista, solamente la música, no la... El instrumental. Claro, el instrumental, gracias. Para cantarla alguna de todas las canciones. Bien, como te habrás dado cuenta, nosotros, justamente Magic Dub invoca a la gente que se anime a ser fandub, en realidad más que nada a cantar, a animarse, a subir al escenario, a perder el temblor en el micrófono, cosa que yo todavía no lo puedo perder, pero animarse a perder el temblor en el micrófono, el pánico escénico, el famoso pánico escénico, y nosotros brindamos en realidad todas las herramientas que son necesarias para hacer los fandubs, así que cuando quieras, en lo que te podamos ayudar, estaríamos encantados de tenerte como miembro del staff, si estás dispuesta a pertenecer como fanduber, a ayudarte en lo que sea necesario. Me encantaría, la verdad que son, o sea, los conozco a todos, o a casi todos por lo menos, y me parecen buenas personas, así que, y además son muy copados y la gran mayoría son amigos, así que sí, no tengo drama. Perfecto, para la próxima ya vamos a tener el primer simple de Iriel. Iriel, ¿por casualidad tenés algún nombre que te clasifique o que te califique en el mundo del fandom? No sé, porque Iriel es nombre de pila y si tenías algún nombre. No, pero mis amigos me dicen Itusita o... La gran mayoría me terminó conociendo como Itusita. Wow. Sí, nombres que ponen el novio de mi mamá. Y ahora sí, vamos con el tema que también nos estabas comentando sobre que hacías cosplay. Sí. ¿Hace cuánto que haces cosplay también? También, lo mismo que hace cuánto que empecé con el tema de los eventos, hace unos 9 meses. Cuando empecé a salir con mi pareja actual, empecé con el tema de los cosplays, con el tema, gracias a él en realidad. Él me pidió, me preguntó si yo quería y me encantó la idea, ya dije sí. Había ido a la Zombie Walk, en la cual voy a volver a ir este año, y me encantaba la manera en cómo se vestían todos, y dije, yo puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Y es muy gracioso porque tengo una anécdota donde yo paso caminando y y le digo a unos amigos que están conmigo, que tenía que iba. ¿Me pueden esperar un segundo, por favor? Sí, sí. Mientras vamos comentando que para las personas que están conectándose, esto lo estamos grabando, nos pueden estar escribiendo, pasando la información sobre... vamos a pausar un segundito el Skype, vamos, ahí está. Todo esto nos pueden encontrar en la página web www.magicdub.com y si no también nos pueden encontrar enviándonos un correo a yaoran@magicdub.com, Facebook y Twitter @magicdub o magicdub, ahí nos pueden estar encontrando. Así que, mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con una tanda musical, a menos que ya haya vuelto? Hola, perdón, disculpen. No hay problema. Me estaban llamando y... Tenía que contestar. Nos estabas comentando sobre el tema de tus cosplay. Sí. ¿Cuántos cosplay hiciste a lo largo de estos 9 meses? Cuatro. Uno conocí, que es el de Haruhi Suzumiya. Después el otro que te había visto, que ahora me acordé, no fue la única vez que te vi, sino que también estabas de Tomb Raider, de... no me acuerdo cómo es el nombre de la chica. El Lara, pero no, nunca. Yo te había visto en una convención. De Jill, puede ser. Pero que voy a ser de Lara, sí. Pero más adelante, porque no tengo el cuerpo. No te pongas anoréxica solamente para... No, obvio que no. Pero... no. Hice de Jill. Empecé con Jill de Resident Evil 3, del juego. Después continué con Jill del Resident Evil 2, de la película. Haruhi. Y el último que hice, que estrené, por así decirlo, porque no lo estrené oficialmente, está ahí guardado, lamentablemente. El cosplay de Connor en versión mujer. Ahora yo que me estaba acordando, vos habías estado con un gorro, era un cosplay. Estabas con un gorro, un cuchillo, era muy guerrero el que tenías. A ver si me refrescás la memoria, ¿cuál era? Un gorro. Vos estabas con la foto. Loco no estoy, sé que la vi, así que... No. Puede ser, porque tengo esos ataques de ponerme cosas, pero que está con cuchillo, puede ser el de Chris Redfield del Resident Evil 5, que se lo saqué a mi novio para un evento, para la Shigoku de julio, creo que era, julio, o sea, la última, no, la anteúltima, ¿qué pasó? Julio, junio, por ahí, parece fui de Chris del Resident Evil 5. Que estaba con cuchillo, si no, no sé, no. Ah, sí, de Jill. Era de Jill, que estaba con un gorrito negro. Sí. Sí, de Jill. Lo conectaba. Le había sacado el gorrito, que me queda muy, muy tierno, porque me gusta cómo me queda. Con el pelo cortito y el pelo así todo planchadito y me queda tierno. Sí, ahora que me acuerdo. Para la Matsuri. Sí. Sí. Era el mismo cosplay, el de Jill de Resident Evil 3. Solo que me emocioné con el gorrito y le saqué el gorrito al tío. ¿Vos confeccionás tus cosplay? ¿Hay alguien que te ayude? ¿Los comprás? El de Jill empezó todo por ir a buscar cosas a negocios de ropa. O sea, es todo ropa que en realidad la puedo usar para salir. Después el de Haruhi y el de Connor los hizo Sebastián. Me los hizo él porque quiero confeccionar mis cosplays, pero no tengo el modo de cómo hacerlo, porque no tengo las herramientas suficientes ni nada por el estilo. Pero quiero empezar, así que para no sé si para mis próximos cosplays, porque tengo tantos que los quiero hacer y los quiero hacer ya, pero para cuando, o sea, para uno de los más importantes, que es el de Mami, seguro que lo haga yo. Así que quiero empezar un curso de costura y eso, así los hago, porque la verdad que, como decía, hay opiniones y opiniones, y hay opiniones que dicen, y pero vos no haces tus cosplays, me da tanta bronca, me da bronca. Pero bueno, en parte tienen razón, pero no lo digan así. Pero bueno. ¿Harías alguno bizarro? Ponele que hice uno bizarro, con mi pollera de colegio. Hicimos una especie de team en el cual ya se desintegró porque hubo problemas, pero una especie de team entre amigos que le gustaba High School of the Dead. Íbamos a, es más, mi novio hace videos para YouTube de con efectos especiales y todo eso. Y entonces teníamos la posibilidad de crear una especie de serie, ¿no?, para YouTube, inspirada en High School of the Dead, pero con una historia diferente. Solo único que era después de la escuela y con trajes colegiales y zombies. Eso era lo único que cambiaba, pero que no cambiaba. Pero después la historia iba a ser totalmente diferente y eso. Pero es el único cosplay, por así decirlo, bizarro que hice. Y el próximo, que creo que todavía sigo pensando, va a ser medio bizarro, es de Creeper, de Minecraft. Sí. Es del Creeper en versión mujer. La señorita Creeper. Claro, Miss Creeper, quiero hacer. Va a estar muy bueno en caso que lleves esa alguna convención. Voy a estar ahí. Ya vamos a hacer algún duelo. Algo. Sí. Sí, seguro que lo haga para el año que viene. Para eso de mi cumpleaños, porque quiero pedir la campera de Creeper como regalo de cumpleaños. Y además la campera, la que venden, porque la quiero, pero la quiero para usar, además de para la especie de cosplay, la quiero para usar para salir, o sea, para abrigarme cuando haga frío. Entonces, me quiero comprar esa campera y salir con mis amigos a hacer bromas y con una caja pintada al estilo TNT. Claro. Y bueno, eso. Bueno, ya para ir finalizando, entonces te quiero agradecer el tiempo que nos pudiste brindar. No sé cómo agradecerte el tiempo que estuviste con nosotros. Y te quería pedir un último favor, si podía hacer. Depende de cuál sea, te lo concedo. ¿Nos podrías cantar un segundito a capela la canción que vos quieras? Para que la gente conozca y diga, a esa voz la voy a escuchar en alguna convención. Ok. ¿Cómo se llama la canción? Todavía no sé qué elegí, cuál canción elegí. Bien. Bueno, voy a cantar la de Totoba, pero al estilo Fandú. Perfecto. Canta para todos ustedes la señorita Iriel. La escuchamos. Las palabras sobran cuando hay amor de verdad. Simplemente es todo entregar, sin nada esperar. Es tomar tus manos aunque no haga frío, sin medidas ni razón, brindarte mi calidez. Decirte quiero es tan superficial, mas dentro de mi corazón no cabe más tanto amor. Me duele tanto el amarte tanto, porque te quedas como el ocaso en mi corazón. Mis sentimientos no tienen dónde ir, ya desbordan mi interior. ¡Wow! Ok, un aplauso. Gracias. Muy, muy bueno. Así que entonces vamos a estar escuchándote cada tanto en Magic Dubs y Kamisama nos ayude. Y bueno, con tu participación obviamente no puedes faltar la estrella. Gracias. Así que bueno, muchísimas gracias Iriel por tu tiempo. Manda saludos, todo lo que quieras. Saludos a todos los que están escuchando. Bueno, a mis amigos, a mi novio, a mi cosmaker también por ayudarme con el tema de los cosplays y a vos, Johnny, por hacerme esta entrevista que la verdad que me divertió muchísimo. Y me da más experiencias y recuerdos, así que gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos, ¿no? Sí, obviamente que nos vamos a estar viendo, así que bueno, muchísimas gracias y sin ir más lejos, entonces continuamos donde más acá, en la programación de Magic Dub, tu mundo, Fandub. Nos despedimos, sayo. Adiós.